es que me duele, y es que me duele, y es que me duele, válgame Dios. Ay, es que me duele, y es que me duele, y es que me duele, válgame Dios. Y es que me duele, y es que me duele, y es que me duele, válgame Dios.